Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Almaina. Porras de la Sagra, 15 de octubre de 2014. Estimados doctores, me dirijo a ustedes porque mi desesperación es tal que me siento por primera vez sobrepasada después de 10 años. Hace un tiempo empecé a desarrollar un instinto maternal que se acabó cronificando, a modo de celo permanente, y que sumado a mi imposibilidad para tener hijos propios, me llevó a cogerlos de la calle, del supermercado, de las excursiones del colegio en Segovia, de los parques de atracciones y de algunas cafeterías del centro. Con el tiempo, esta actitud me ha llevado a tener una gran familia, más de 30 hijos bien criados y menores, todos ellos de 7 años. Últimamente noto que me está volviendo a subir el rubor, aun habiendo pasado ya los 50 años. ¿Qué puedo hacer? Se despide una madre desesperada. Querida madre desesperada, gracias por confiar en nuestro consultorio radiofónico. En primer lugar, tengo que decirte que tu caso es también el de muchas mujeres en el mundo actual y en esta sociedad que vivimos. Y no quiero con esto darte un consuelo fácil, pero que sepas que no estás sola. Y no estás sola tampoco porque nosotros vamos a intentar ayudarte desde las ondas. Obviamente, tu problema fisiológico, físico, la imposibilidad de concebir, tu esterilidad, ha potenciado en una ley psicofísica, ha potenciado el deseo de maternidad. El deseo de ser madre, que ya es consustancial, connatural a la mujer. Pero en tu caso, esa esterilidad, esa imposibilidad, ha acentuado, ha amplificado esta necesidad. Con lo cual, esa retroalimentación ha desembocado en un robo compulsivo de niños, como tú nos has contado, en todo tipo de lugares. Ahora vuelves a sentir, después de años, vuelves a sentir esa comezón, esa necesidad de volver a robar niños. Te aconsejaría no lo hagas. No lo hagas porque tienes que pensar una cosa muy importante, que no sé si te habrás dado cuenta después de todos estos años robando niños. Y es que esos niños, a su vez, son hijos de otras mujeres, como tú. Son bebés de otras madres. Y esas madres los van a echar de menos y van a sufrir. Entonces tú, por deferencia a esas madres, simplemente por, no voy a decir respeto, no se trata de respeto, sino simplemente por solidaridad femenina, no deberías hacerlo. No sé qué tiene que decir a esto la doctora Orbajosa. Pues a mí realmente, doctor Zayus, lo que usted está comentando me parece una barbaridad. Y me parece que además se apoya en unas leyes de carácter naturalista que poco o nada tienen que ver con la realidad, porque hay muchas maneras de ver este problema que usted tiene y la óptica que yo voy a aportar es otra diferente. No tiene que ver, o no necesariamente tiene que ver, con el hecho de que esta mujer sea estéril. O sea, afirmar eso es afirmar que la mujer, por cualidad natural, siente el deseo de tener niños. Entonces, siempre que una mujer tiene depre es porque tiene esta situación de que no puede germinar otros seres. Estas teorías están superadas. Y lo que ahora se nos plantea, yo creo que es una historia mucho más evolucionada. Y es que nos encontramos ante un hermafrodita, una persona que contiene en sí la posibilidad contiene en sí el huevo. Y por tanto es capaz de reproducir por sí mismo, pero claro, nos encontramos con una lucha de poderes y lo que está pasando es que se está reflejando un trauma que usted tiene por no haber resuelto el tema de la fecundación en sí misma, es decir, de su pene con su vagina. Y entonces lo que usted tiene que hacer, si es que quiere, es intentar superar ese punto de ruptura que tiene, pues a través de la penetración de sí misma, a través de los tocamientos, a través del diálogo perpetuo con estos dos agentes. Y esto, pues, y luego está pues el tema de que usted roba a niños. Eso lo podemos atribuir a una cadena generacional a partir de la cual usted pues pertenece a otras familias o a otros grupos que han sido robados. Entonces lo que hace es reproducir esa cadena pues por una especie de síndrome de Estocolmo no resuelto o bueno, pues porque usted tiene esa afición, como otra gente tiene otras cualquiera. Es decir, hay gente que dedica su vida a acumular cuadros o que se pasa todos los días ahí, o cada semana se tiene que comprar un pantalón, ¿no? Entonces los va acumulando, o pequeños pañuelitos de seda, y usted acumula niños, unas determinadas características, y bueno, eso está bien. Eso no tiene por qué preocuparle a nadie. Bueno, doctora, son dos puntos que hay que me gustaría contestarle por alusiones, como es habitual. Y el primero de ellos, bueno, es la supuesta, según usted, necesidad natural imperiosa de procrear que siente la hembra humana. Me remito a los trabajos ya muy conocidos del sociobiólogo, del biólogo, más bien, llamado Richard Dawkins, en su célebre obra llamada El gen egoísta, ¿verdad? Aquí dice simplemente su famosa tesis de que los organismos vivientes solo son máquinas al servicio de los genes, que son los auténticos protagonistas de la vida. Y entonces la imperiosa necesidad del gen por reproducirse utiliza al humano como una simple máquina desechable o una carcasa para perpetuarse como verdadero protagonista y en este caso pues la hembra juega el papel que le ha tocado. Por supuesto, esto es la hipótesis de Dawkins que podemos compartir o no. Por otro lado, robar niños parece que a usted, doctora, no le parece mal. Por supuesto que hemos hablado otras veces de que aquí no nos metemos si las cosas, si los problemas de nuestros o las acciones de nuestros consultantes son morales o no, o inmorales. No es un problema exactamente de ética. Pero según la, me remito a una nueva escuela psicológica, la llamada Escuela de Hanover, que pronostica que las acciones inmorales van a producir con el tiempo en la conciencia del actor, de la gente, del sujeto, complicaciones psicosomáticas y psicológicas, como puede ser el caso de nuestra amiga si transgrede las leyes éticas y roba a los niños. ¿Qué solución le propongo yo? Muy sencilla. Que en vez de robar a los niños en parques, en cafeterías, etcétera, se asegure de que esos niños no han sido nacidos de mujer. ¿Qué significa esto? Que vaya a clínicas donde se produzcan niños de una manera artificial, es decir, los famosos niños probeta, o para decirlo más correctamente, más científicamente, mediante fertilización in vitro. Entonces estos niños pues no tienen una madre directa a la que vaya a sufrir su pérdida. Sí, de todos modos, a mí hay una cuestión que me preocupa y que creo que también usted debería tener presente, y es qué va a pasar cuando esos niños crezcan. O sea, no he terminado de entender si usted solo roba niños que van hasta los 7 años y luego ya da igual, siguen con usted mientras crecen, pero creo haber entendido que no, que le gusta especialmente ese grupo de edad. Y aunque efectivamente es un periodo muy bonito, la evolución de los niños, de esas pequeñas personas, pues porque es cuando aprende todo, adquieren sus valores más básicos, están apegados a ti y al entorno, cabe preguntarse qué pasa pasados los 7 años. Es decir, ¿qué hace usted con los niños? Los devolverá probablemente a sus madres, lo cual supone un ejercicio de solidaridad bastante hermoso, totalmente contrario a lo que usted planteaba hace un rato, doctor Zayus, de que no se pueden robar los niños de otras mujeres. Pero hombre, si son niños, por ejemplo, los roba en zonas pobres, son niños pobres, y los cría, los deja bien criados y los devuelve luego posteriormente bien criados a sus madres, pues está haciendo una obra social en eso. Claro, o descarga la moral de clases mucho menos trabajadoras y más pudientes, pues a través de facilitar a sus hijos menores el contacto con otras muchas realidades. Sí, luego estos niños pues pueden montar talleres clandestinos dirigidos por chinos para trabajar y rentabilizar, pues sacarle partido, ¿no? A esta cuadrilla de niños que tiene, o montar un equipo de fútbol. Haga lo que haga, no deje de mantenernos informados y desde aquí le mandamos todo nuestro apoyo. Sí, así que, querida madre desesperada, tenga en cuenta que vivimos en la sociedad de las contradicciones y la desesperación alimenta la esperanza. Así que tenga esperanza, todo se arreglará. Y eso sí, nuestro consejo final: robe niños, todos los que quiera, pero siempre dentro de la estricta legalidad. Siguiente consulta. Alcorcón, 10 de septiembre de 2014. Admirados doctores, les felicito por su programa y me gustaría conocer su opinión profesional sobre los métodos de los doctores Faber and Castle para llegar al orgasmo mediante la autosugestión. Mi caso es grave. Padezco un pánico mórbido absoluto a sufrir una erección, tanto que he visto habitualmente un dispositivo electrónico que acalambra cualquier turgencia del miembro. Pero echo de menos correrme, con perdón, y no lo he conseguido ni estimulándome los pezones, los lóbulos de las orejas, ni el punículo adiposo. ¿Podría ser que ese método fuese una solución? He oído a Sánchez Dragó que él llega a tener cópulas satisfactorias en estado flácido. Gracias de antemano por su ayuda. Un Géminis acongojado. Estimado Géminis, me produce tanta dulzura tu caso que no puedo evitar plantearte una pregunta que quizás te va a ayudar a tomar un camino, una vía mucho más rápida a lo que parece ser es un problema que ni siquiera con el método de autosugestión o de autoestimulación a través de otras partes de tu cuerpo va a evitar la erección. Entonces, claro, yo la pregunta que te haría, o la pregunta que le lanzaría también al doctor Zayus, que participa siempre tan activamente en estas reflexiones, que le haría sería: ¿por qué tiene usted miedo a la erección? ¿O por qué le preocupa tanto la erección? Quizás una de las primeras respuestas que podemos encontrar es que la erección, tal y como está planteada en el hombre, es un acto que se produce siempre en un escenario donde hay un auditorio, es decir, que es una acción dirigida a alguien y existe porque existe la contemplación de ese objeto. No es usted el que lo contempla, es decir, no está destinada a usted, sino que está destinada a otro. Si esto fuera así, lo que yo le plantearía es que contemple sus erecciones, contémplelas todo el rato, túmbese desnudo, quédese de pie, camine en bolas por la casa y dedíquese a deleitarse en su propia erección. Sí, doctora, tengo que referirme al problema de nuestro amigo consultante de hoy, que firma como Géminis. Comprendo que quiera mantener el anonimato ante un tema delicado y de intimidad personal. Se trata de averiguar aquí de dónde surge ese miedo a la erección del miembro viril, de la genitalidad. Este miedo procede del miedo a la muerte. Es, como ya hemos hablado en otras ocasiones, de esa relación que ya vio Freud de Eros Thanatos. La erección simbolizaría el estado cadáver, el rigor mortis, la fosilización de la materia inanimada e inorgánica. Y nuestro amigo Géminis tiene miedo a ese otro desconocido de la muerte que asocia con la rigidez, el rigor mortis de su propio miembro viril. No descubro nada nuevo, como ya decíamos. Recordemos la petit mort de los franceses, la pequeña muerte que es el orgasmo, ya la relación entre Eros, Thanatos, tan antigua. En su caso da un nuevo giro, pues es un miedo a la erección misma. ¿Qué solución le propongo? Mastúrbese en cementerios, enfréntese a ese terror, a ese miedo. Vaya a un cementerio, visítelo, mastúrbese sobre una fría tumba, una fría lápida. O viendo también, si es invierno y hace en el cementerio mal tiempo, bueno, si llueve puede llevar un chubasquero, y si no, o bien abrigadito. Si no, si está en casa o no tiene un cementerio cercano, pues viendo alguna película de zombies. Esto solucionará, por un lado, su miedo, esta terapia de choque, de enfrentarse a su terror, solucionará el miedo a la erección y, por otro lado, solucionará el problema del orgasmo sin erección. Porque al masturbarse frente a estos motivos mortuorios, no logrará una erección total. La erección será media, lo que se llama morcillona, y podrá, ayudado a lo mejor de otras estimulaciones periféricas, ya sean anales o rectales o del muslo, bueno, quizá pueda lograr el orgasmo. Yo lo que le voy a intentar plantear son dos soluciones diferentes para todo esto de lo que estamos hablando. Por un lado, y siguiendo lo que planteaba el doctor Zayus, claro, resulta muy interesante esto de la representación de la muerte, de la destrucción, del rigus mortis, a través de la erección del pene, que no es tanto de la erección, sino sobre todo del pene, porque no hay nada más bello en la... En el momento de la muerte final no hay nada más dulce que el esplendor de ese cuerpo todavía animado justo antes de la muerte. Es decir, ese momento en el que es todavía joven, ágil, fuerte, lleno de vida, con ese tono rojizo. Todos sabemos que minutos o incluso días antes de que una persona vaya a fallecer, en muchas ocasiones la encontramos totalmente despierta, animada, muy rejuvenecida. Eso es lo que representa la erección. Si usted lo que prefiere es ese otro rostro de la muerte, que es justo su parte más flácida, más débil, totalmente dependiente y arrugada, como a punto de morir, pero de una manera asquerosa, pues entonces sí, efectivamente, échase algunos polvitos de brumol en la bebida y usted mantendrá su pene flácido sin tener que someterlo a electrodos de manera constante. Doctora, ¿quiere, se refería a la terapia química del bromuro, ¿no? Efectivamente, pero que pueden encontrar en formato líquido en los detergentes Brumol, que lo limpian todo muy rápido. Sí, es el viejo remedio tradicional que ya se aplicaba en nuestro ejército español, ¿verdad?, para mantener a la tropa tranquila. Sí, quería dar solo una puntualización sobre esta relación del pene con el pene erecto con la muerte. Sí, doctora, mi opinión es un tanto diferente a la suya, porque recordemos que el pene tiene esa forma, tiene una forma de seta, de hongo, ¿verdad? Y los hongos nacen de la materia en descomposición, de la podredumbre, de la pudrición. Y esta es una nueva simbología que él puede asociar en su mente, el pene, con la materia en descomposición, la materia muerta. De todos modos, y por si le sirve de alivio, un pene totalmente erecto, en su estado más duro, cuando más se asemeja a un hongo, no es totalmente funcional. Es mucho más funcional cuando se encuentra en un estado un poco más intermedio. Le digo todo esto porque a lo mejor una de sus preocupaciones es el miedo a la falta de erección o el miedo a no poder ejecutar con potencia. Si eso fuera así, despreocúpese porque los estados intermedios siempre son mucho más eficaces. Sí, doctora, pero el miedo de nuestro amigo Géminis, perdone que me reitere, es un miedo apocalíptico. En cuanto a esa analogía pene-hongo, si pensamos en el hongo hoy en día, en la era posatómica, ¿qué se piensa en el hongo? En el hongo atómico, en el hongo de Hiroshima, en el hongo de la apocalipsis nuclear mundial. Entonces, nuestro amigo, en el fondo, en lo más profundo de la psiqui, tenemos que recordar cómo funciona el inconsciente. Lo que está le está llevando a ver su pene, su hongo, a tener miedo a ese apocalipsis total del hongo atómico. Pues parece el piloto de Hiroshima, porque si se pasa 24 horas empalmado, lo que está haciendo es transportar el hongo destructor de toda la humanidad. Y quizá tenga miedo a su pareja de hacerle daño con ese hongo peligroso y explosivo. Efectivamente, para situaciones o síndromes de piloto de Hiroshima, yo lo que recomiendo siempre es una terapia de exposición. Una terapia de exposición que lo que haga es enfrentar su pene erecto, no a un electrodo con descargas eléctricas, sino a aquellos de los que trata de velarlo, que supongo son el resto de las personas. Entonces, para eso, nada más fácil que hacer el pino y invertir los papeles de su cara y de su pene, de tal modo que su pene sea su cara y su cara sea su pene. Y las personas que se encuentren con usted van a tener que besarle en ese pene erecto y quizás eso le reduzca la erección y se encuentre mucho más relajado con todo este tema. Sí. Querido Géminis, esperamos haber sido de ayuda. Cuente con nosotros para cualquier otro tipo de consulta. Muchas gracias. Siguiente consulta. Tormes, 10 de septiembre de 2014. Muy señores míos, permitan que exprese mi indignación más absoluta ante sus retruécanos y enredos para con los problemas de esa panda de impíos y ateos que les consultan. Sepan que son un faro de atracción de fornicarios, pelanduscas, onanistas, desviadas y pedófilos. Esa labor proterva y abstrusa que están desarrollando, ese derrumbe sin descanso de la fortaleza de los valores eternales y universales a que sistemáticamente dedican su tiempo, les pasará factura en algún momento, por San Antonio de Padua se lo juro. ¿Por qué no hablan de las bondades de la castidad, de la contención y del sacramento del matrimonio entre hombre y mujer, o de la grandeza de esos curitas que dan su vida en misiones por pobres ignorantes de la grandeza del Señor? No, ustedes prefieren hablar de impiedades, de toqueteos, de pechos, de coyundas. Sí, coyundas. Sepan que yo, como buena madre de seis, española, católica, apostólica y romana, que soy, perdono su iniquidad y rezo todos los días un rosario para que baje Dios y les haga ver el camino. Enmiéndense por el Altísimo. Se despide Cristiana de Pro. Estimada Cristiana de Pro, gracias por su carta, su edificante carta, su beneficiosa carta para, primero, el equipo del consultorio radiofónico y yo creo que edificante también para todos nuestros oyentes. Si bien coincido con usted en que es necesario resaltar los valores morales y espirituales en una época tan corrompida como es la nuestra, en esta sociedad moderna, en esta civilización y en este sistema de injusticia y depravación. Por otro lado, creo que no está siendo del todo muy justa en sus apreciaciones con respecto a nuestro consultorio, a nuestra labor radiofónica, nuestra labor de ayuda a esas personas que acuden a nosotros en busca de un poco de alivio a sus problemas. Sí es cierto que algunas veces estos problemas de estas personas tienen un sesgo, dijéramos, un tanto subidito de tono. No le voy a decir que no, pero bueno, ya somos todos adultos, este programa se emite en horario adulto y yo creo que, bueno, que podemos, por el bien de todos, ser un poco más condescendientes y amables. No sé qué tiene que decir la doctora Urbajosa. Yo creo, querida Cristiana, que usted se podría haber ahorrado el tiempo invertido en escribir esta carta que nos ha hecho llegar y haber dedicado quizás un poquito más de tiempo a seguir rezándonos unos rosarios. Porque no se puede decir que nos ha perdonado para después hacernos llegar esta carta que casi nos trabamos a la hora de leerla y encima decirnos que todavía le sigue rezando al Santísimo, un señor que personalmente no conozco, y mire que a lo largo de mi amplia y ya vieja vida me he encontrado con numerosísimas personas y desde luego no conozco a este señor. Entonces todo esto lo que me hace pensar es que quizás lo que a usted le pasa es que tiene un brote psicótico y que no es más que un paciente más de los muchísimos que llegan a este programa y a los que les debemos la posibilidad de poder poner un poco de alivio en todas sus vidas. Porque con quien está usted hablando ahora mismo, pues son personas dedicadas a la salud mental y al bienestar físico de todas las personas que nos escuchan. Y son ellos y no nosotros los que hacen alarde de ese tipo de cosas que usted llama impías y otro montón de palabras que no recuerdo. Entonces, no sé a usted qué le parece, doctor Fayos, pero yo creo que de lo que deberíamos hablar es de este problema de orden psicótico, neurológico, que tiene esta persona. Bueno, yo siento, doctora, diferir con su diagnóstico sobre esta personalidad que se esconde tras la carta que nos ha hecho llegar con la firma Cristiana de Pro. Yo creo que Cristiana de Pro es, como su nombre indica, alguien con unos valores bien consolidados, con las ideas muy claras. Sí, severa, un poco severa, sí, pero sin llegar a unos excesos donde hubiese unas patologías que desembocasen en una psicosis maníaco, persecutoria, paranoide, delirante, ¿no? Sí, es cierto que sus apreciaciones a veces no se ajustan del todo, desde mi punto de vista, a la realidad. Pero llevar eso a un terreno donde hubiese que recomendarle una medicación, pues no creo que fuese el caso. Hombre, a ver, yo le dedicaría unos minutos, así como se los dedicamos a todos los que nos hacen llegar sus cartas. Entonces, en otro tipo de condiciones, yo lo que plantearía en este consultorio es que tras esas infinitas palabras, esas infinitas y bloqueantes palabras que usted de manera permanente ha mostrado en su texto, se esconden un montón de cuestiones que tenemos que analizar, y es ¿por qué, querida Cristiana, no nos habla de cómo se siente usted? ¿De qué es lo que le pasa? No haga tanta referencia o no se preocupe tanto por las normas y por los valores, que en verdad lo que usted está haciendo es preocupándose por los otros, y háblenos de usted, ábrase con nosotros. Bueno, doctora, yo creo que la carta de nuestra amiga es un libro abierto, porque ahí podemos, con nuestra incisiva y sabia reflexión de expertos psicológicos, conocer las entretelas de la personalidad, de la subjetividad de nuestra amiga Cristiana. Obviamente, el problema de nuestra amiga Cristiana, seguramente que nuestros oyentes estarán de acuerdo con nosotros, o por lo menos conmigo, no sé si usted también, doctora, lo estará. Yo creo que a nuestra amiga lo que necesita es un revolcón. Voy a decirlo con palabras populares. Lo siento, amiga, si usted prefiriese algún término más técnico o delicado. Lo que se llama vulgarmente o popularmente echar un casquete. Usted necesita un poquito de mambo. De movimiento, sí. Yo no puedo estar más de acuerdo con el doctor Zayus, porque cuando una empieza a tener alucinaciones, y le hablo como mujer que soy, como usted, cuando uno empieza a tener alucinaciones, cuando tiene que expresar toda su orgasmia, todo su deseo a través de las palabras y los gritos, es porque tiene que resolverse eso y buscar soluciones erótico-festivas a su problema. Sí, es un problema de furor uterino. Este ascetismo de católico romana, porque bueno, todos sabemos las tesis de uno de los padres de la iglesia, ¿verdad? Como es San Agustín, que el cual consideraba el placer dentro del matrimonio, el placer en la fornicación dentro del matrimonio, la consideraba un pecado. Ahí es lo que hay detrás del catolicismo, es esta idea que incluso en el amor, en la sexualidad matrimonial, no puede haber placer porque es pecado. Solo debe hacerse para la concepción. Y usted, como buena cristiana, una buena católica romana, apostólica, como usted bien dice, tiene hijos, sí, pero usted no ha experimentado placer. Y eso es lo que la hace estar furibunda, en este caso, contra nosotros. Sí, eso, o que ha habido un error en correos y una de las numerosísimas cartas que se están dirigiendo a nuestro actual papa, pues ha llegado sin querer a nuestra consulta. Y en verdad no es una crítica hacia nosotros, sino a esta especie de moderneo, liberalización o flexibilidad en la que están cayendo la nueva iglesia de ahora. Efectivamente. Contra ellos debería dirigir su invectivas, su crítica. Porque lo que no puede permitirse es que el Papa ahora defienda a los homosexuales. Lo que no puede permitirse es que la Iglesia Católica, templo y guardianes de la moral y la espiritualidad de Occidente, caiga en la absoluta podredumbre moral, en la corrupción de esos valores y llegue, como sucede, a ser los verdaderos enviados del diablo. Y ellos debían ocupar su lugar, que es defender los valores tradicionales de la Iglesia y dejarnos a los demás nuestro trabajo de expertos psicológicos. ¿Y qué mujeres como usted, tan firmes, tan decididas, tan allegadas a su religión, que además se agrupan con otras mujeres para representar esas nuevas fuerzas, ese único espíritu o valor que le queda a la Iglesia Católica, que son las mujeres como usted, transmisoras de generación tras generación de toda una cultura, de toda una idiosincrasia? Mujeres como usted, organizadas con otras, deberían tomar ahora mismo la Iglesia Católica y convertirse en mamas y más mamas y dominar la tierra. Siguiente consulta. León, 20 de octubre de 2014. Admirados doctores del consultorio radiofónico de Radio Almaina, les escribo porque tengo un grave problema que precisa de urgente solución. Soy un chico joven, estudiante de segundo año de veterinaria, con novia formal y aficionado a los deportes. Sin embargo, me encuentro en una situación difícil e inexplicable. Me encanta provocar incendios. Me deleita a más no poder. Incluso puedo llegar a experimentar intenso placer de tipo sexual si el incendio en cuestión es lo bastante grande e importante. Me gusta pegar fuego a toda clase de cosas, pero mi debilidad son los bosques, las fábricas y las gasolineras. El caso es que nadie conoce mi secreto, pues no sé si los demás comprenderían esta debilidad mía. Aunque soy consciente de que estas prácticas puedan, en un futuro, complicar mis relaciones prematrimoniales e incluso mi carrera profesional. ¿Qué me aconsejan? Agradecido por su atención, se despide Javier. Estimado Javier, lo primero felicitarle por su capacidad para mantener una doble vida, es decir, para realizar dos actos tan tremendos como es el establecer una familia, establecer relaciones sociales, por un lado, y totalmente al margen, establecer acciones de alto impacto, como puede ser quemar gasolineras o provocar grandes incendios en los bosques. Entonces, me parece que esto es un signo de inteligencia por su parte y que a partir de este momento no voy a poder dirigirme a usted como un loco, alguien que va por ahí huyendo de la gente o alguien que solamente tiene afanes destructivos. Y claro, ese signo de inteligencia también queda demostrado en lo que es su real preocupación, que no es quitarse una patología, una afición, sino el que los demás se preocupen por esta afición suya y que le supongan una pérdida de sus relaciones sociales. Es decir, que ante lo que nos encontramos es ante un problema de comunicación y no tanto que usted sea un loco. Sí, comparto en principio la valoración inicial de mi compañera, de mi colega, la doctora Albajosa. En cualquier caso, mi análisis aborda el asunto desde una perspectiva un tanto distinta. Me pregunto de dónde puede provenir su afición, su deleite excesivo e incluso, como usted bien dice, de un placer de tipo sexual cuando provoca grandes incendios. Recuerdo que Sigmund Freud, ya en su obra Totem y Tabú, habla sobre la acción de orinar sobre el fuego por parte de un hombre como de un acto ocultamente homosexual. Quizá sea este su caso, su atracción hacia el fuego, símbolo de el poder cósmico, varonil, porque sería entre el yin y el yang, sería el fuego, quedaría en el lado de lo masculino, el sol como padre, como fuerza varonil, y su éxtasis pseudo-orgásmico frente a esta energía cósmica, este fuego, principio masculino del universo, podría interpretarse como una homosexualidad, con lo cual sí pudiera ser conveniente que se lo comentases a esa novia formal con la que tienes relaciones prematrimoniales. No lo descartaría. No sé qué tiene que decir al respecto la doctora Albajosa. Claro, yo básicamente me planteo cuál es la relación que tiene usted con el fuego y lo que siempre es mi pregunta, ¿qué le pasa a la sociedad que tiene miedo a hacer ese acto purificativo de endurecimiento, conservación, de paso a una nueva forma que supone el fuego? No quiero negar con esto la necesidad de que haya espacios verdes o que pues enormes espacios llenos de matorrales y llenos de vida puedan ser destruidos de cualquier manera. No me estoy refiriendo a eso. Yo quiero distinguir lo que son incendios por afanes puramente especulativos, donde la intención moral es otra, del caso que nos estamos encontrando, que es el de un hombre que encuentra en cada acto de incendio un momento de plenitud vital y que, claro, probablemente haga desnudo. Yo no puedo pensar en una homosexualidad, sería un poco injusto, puede que sí, efectivamente, una especie de eunuco que todavía necesita ser penetrado, es la única forma que se me ocurre ahora que puede mostrar una persona como usted haciéndose una paja, pongamos un ejemplo, delante del fuego, intentando pues simular esa manguera a ese bombero que luego va a regarlo todo y va a apagarlo, es ese Eros Thanatos del que hablábamos antes. Sí, podría una solución a su problema es abandonar la carrera veterinaria y dedicarse para entrar al cuerpo de bomberos. Así estaría en contacto con el fuego de algún modo y podría regularizar su situación social y no presentar un problema de cara a esta doble vida que hablábamos. Por otro lado, no podemos cerrar este programa sin darle alguna recomendación para ese momento en el que va a tener que comunicar a su familia cuál es la afición que usted tiene, porque es muchísimo mejor y además le rogamos encarecidamente que no acuda a nosotros tiempo después para solucionar un trauma en su familia, que vaya haciendo una aproximación sucesiva a ese estímulo que va a ser el día pues que usted pueda salir en prensa o que le descubran quemando el pajar de detrás de casa. Sí, vuelvo a insistir en que detrás de todo este asunto, de esta situación de nuestro amigo Javier, está la relación humano-simbólica con la energía cósmica, con el fuego, que ha determinado toda la historia de la humanidad. Así como los ahorcados mueren empalmados, mueren teniendo una erección, se ha comprobado que la gente que muere ardiendo, que muere en el fuego, quemada, muere con una risa histérica, con un... Hombre, Recordemos que la muerte por quemazón, por tener fuego en el cuerpo, es una de las muertes más lentas y más dolorosísimas. Por eso es un acto de sacrificio, como quemarse a lo bonzo, el tomar esa decisión. Claro, pero volvamos al tema comunicativo. ¿Cómo le explica usted a su chica, a la que probablemente sea su mujer mañana, que usted en verdad es un pirómano? Pues lo mejor es que vaya empezando por estímulos muy pequeños. No se reduzca a las cerillas, haga construcciones con las mismas y luego muéstrele a su mujer lo bien que las quema. Hágase pues el paellero del barrio. Sea usted la persona encargada de hacer todas las barbacoas. Incéndiele un día el coche, plantéele que es una de las mejores soluciones a la reducción de basuras en nuestro continente y por último dedíquele un gran incendio. Sí, hay muchas alternativas, como igual que señalábamos antes, la de bombero. Bueno, pues puede entrar a trabajar en un crematorio, puede también entrar a trabajar, como decía mi compañera, la doctora Bajosa, a una planta incineradora de residuos. También podría ser fallero mayor en la zona levantina española. Hay múltiples oficios que regularizarían su situación actual y que mantendrían su afición a los grandes fuegos. Y ya que estamos hablando de oficios o de posibilidades sociales para esto que usted percibe como un mal, como algo que le puede poner en peligro, yo lo que estoy viendo es una persona que, como otras, realizan acciones de movilización, de despertar las mentes y de despertar la atención de toda la población sobre sucesos que están pasando en su entorno. Es decir, que lo que pueden representar sus fuegos son pues deseos de movilización. Pues por el color que representa, ¿no? Y que incluso contiene trazas de azul, que es un color que transmite pues la tranquilidad de alguien que sabe que va a lograr ese fin, ¿no? Para el que ha nacido. No me cabe la menor duda de que en realidad usted lo que quiere ver representado es el momento primigenio de la creación suprema de todo el cosmos, es decir, del Big Bang, de la explosión de la energía cósmica, total, universal. Usted es, señor mío, Javier, el megalómano total y absoluto más grande que jamás ha existido. Si usted no pone remedio inmediatamente a esta afición, irá progresivamente buscando fuegos mayores hasta, si está en su mano, provocar primero el incendio total del planeta Tierra y más tarde incluso de la propia galaxia. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección, el mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. En este programa, sesión de espiritismo, en la que convocaremos a la primera víctima mortal por el virus del ébola en España. Contaremos con la ayuda de la prestigiosa médium de fama internacional, Zoraida del Río. Buenas noches, bienvenida, Zoraida. Buenas noches, gracias por contar conmigo. Nos disponemos ya, en estos momentos, Apagamos las luces en el estudio, unimos nuestras manos para proyectar nuestra energía astral y abrir así un canal de comunicación con el más allá. Cerramos los ojos y nos concentramos en nuestra respiración. Sacerdote Evaristo Casas Viejas Ortiz, por el poder que me otorga este círculo de energía, yo te convoco. Si estás aquí, manifiéstate. Acabamos de escuchar cómo el espíritu del sacerdote ha acudido a nuestra llamada. Pero ahora, Zoraida del Río está siendo poseída por el espíritu del sacerdote. Evaristo, ¿eres tú? Sí, soy yo. ¿Quién osa perturbar la paz de los muertos? Señor sacerdote, ¿qué piensa de que debido a su repatriación a España se haya extendido la epidemia de ébola en nuestro país? No es culpa mía. Soy inocente. Soy un mártir. Deberían beatificarme. Sí, pero por su culpa ha de saber que asesinaron a un perro inocente. No importa. La especie elegida por Dios para su salvación es el hombre. Parece, oímos, sí, puede ser verdad. Hay interferencias. Alguien o algo, algún ser se ha involucrado en la conexión con el más allá. ¿Puedes oírnos? Manifiéstate, ser del más allá. Soy el mono del ébola. En mi primera vida chimpancé. Ahora convertido en espíritu del más allá. Sí, habla, te escuchamos. No es cierto que el virus se propagara por el consumo de mi carne, sino que fue el sacerdote Evaristo el que me obligó a mantener relaciones sexuales con él. Primero, haciéndome una felación y después me indujo a que le sodomizara. ¡Calumnia! ¡Calumnia! ¡Arderás en el infierno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Así! ¡Así, monito! ¡Así me gusta! Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene.